acordar ninguém. Não sabe que não vai ser. Con la oscuridad. Thank you. ser lo que no era. Hoy me perdí. Si miro para atrás, no sé si volver a empezar. Si miro para atrás, solo lo que pasó, no. Y yo que siempre quise ser lo que no era, finalmente me perdí. Me perdí. Yo que siempre quise ser lo que no era, me perdí. Na, na, na, na, na. Na, na, na, na, na, na, na, na. Camp Joe. sonrisa nunca se fue. La soledad volvió, me abrazó otra vez. Yo que quería escaparme, quería salir. Me encontré otra vez en esta encrucijada. Y no pude escapar. Me dejaste solo tirado. No pude reaccionar. Me dejaste solo tirado. Y no pude reaccionar. Keep on learning. vivo, que valen el. Thank you.